Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Por raro que parezca, aún alimentamos nuestros pasos con rayos de esperanza y un rescoldo de fuego en rebeldía que no cesa. Aunque resulte extraño, convictos y confesos de futuro, apretamos los dientes cada día, nos ponemos en hora, respiramos, trabajamos el pan y la alegría y arraigamos la luz de una palabra segura, honesta, clara, compartida, por simple que parezca. Contra viento y marea, aún guardamos aquí, junto al pañuelo, el sentido común, el puño con que iluminar el túnel, el corazón que encuentra la salida y la hoja de ruta, siempre a mano, en el bolsillo izquierdo del vaquero. Aunque parezca raro, aguantamos de frente los abismos y golpes de las olas. Somos la mayoría contra el miedo para armarnos feroces en abrazos. Y pese a la amenaza de desastres sin fin del telediario, ponemos luz de sueño en las velas para seguir remando contra viento y marea. Hoy repiten de nuevo, como siempre, que todo va peor en el naufragio. Sin embargo, debajo de la ropa, qué noticia, bien armados de rabia hasta los dientes, por raro que parezca, palpitamos. Este es un poema de Miguel González Martos y así arranca e inicia este programa que se llama Al mundo le falta un tornillo y que le dice a su audiencia buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy buenas madrugadas. Le decimos a nuestra audiencia y también le decimos a nuestros compañeros aquí en la mesa. Iniciamos diciéndole al querido Andrés, buenas aguas, ¿cómo anda? Buenas aguas, qué honor que me saludes así. ¿Yo? A veces me acordé. Por favor. Usted me lo enseñó. Por eso yo soy un espejo. Ya con haberle enseñado esa gotita, mire que mucha la verdad que me puedo retirar contento. No, es muchísimo. Ya puede dejar de formar parte de mi vida. Pero no lo haga. No lo haga porque seguro me ha enseñado muchas otras cosas más, solo que no lo puedo decir acá en la radio, ¿verdad? Le decimos también... Bueno, preséntese usted, porque yo le tengo que andar presentando a la gente que ya es conocida. Un gustazo estar compartiendo Al mundo le falta un tornillo de este jueves 20 de junio del 2024. Bueno, con ustedes y con la audiencia. Buenas aguas para todos. Buenas aguas. Me gusta que dé la fecha, día, hora. Sí, está bueno poner el anclaje porque después usted escucha la repetición y no sabe si fue, si no fue, está hablando de mañana. Entonces, tratamos de a veces ser cuidadosos en eso, pero después decimos mañana. Y queda pagando, va a una actividad, por ejemplo, y queda pagando. Siempre es buena una referencia temporal. Usted sabe que últimamente a mí me está faltando eso. No me fijo durante el día en qué fecha estamos viviendo y el tiempo se me pasa. Porque la verdad que si bien uno realmente es esclavo del almanaque, ya que uno es esclavo del almanaque, que esté consciente de dicha situación, ¿verdad? Me parece... No doy como un consejo malo, pero tómelo de... ¿Cómo anda, querido Colo? ¿Cómo les va? Buenas madrugadas, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Siempre al revés. ¿Qué? No, porque hay gente que nos escucha a toda hora, hay gente que nos está escuchando en vivo hoy, hay gente que nos escucha de madrugada. O del otro lado del planeta, ¿por qué no? Algún astronauta dando vuelta por ahí también nos puede sintonizar. Y la astronauta, usted sabe que da la vuelta al mundo, pero a contrapelo. También. Me enteré. Exacto. Y también vale decir, ¿eh? Que esto le agradecemos a Mayarí el recordatorio y la enseñanza. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Porque a María Rosa, a María Rosa. Ah, María Rosa, pues María yo pensé Rosa. Que le había dicho. Eso le iba a decir yo. Un tema de solsticio, ¿no? Haciéndole caso a la producción, porque este programa tiene una producción. Una producción. Impecable. No, una producción bárbara tiene. No, corre. Yo pensé que había. Creo que es lo mejor que. Lo que no se escucha. Qué barbaridad. Sí. Qué barbaridad. Eso iba a preguntar si Bárbara de dónde viene. ¿De dónde ¿no? viene? No sé. De los bárbaros. No, bueno. Sí. Cuando los bárbaros hacían cosas bárbaras, digámoslo así, ¿no? Sin duda, sí. Nadie está diciendo que sean malas. No. Pero no. Bueno, como este programa tiene una muy buena producción, yo sé que usted vino a mí y me dijo feliz aguas. Y bueno, yo tengo que decirle, no es que quiera llevarle la contra, pero feliz año, mi querido. Feliz año para todos. Y me cuenta, Andrés, ¿por qué se nos ocurre, se nos antoja o no se nos antoja? ¿Por qué no es antojadizo decir feliz año en el día de la Resulta fecha? Que hoy, 20 de junio... Tal como comentaba Carlitos, porque hoy, ahora, en este tiempo y espacio, es 20 de junio. Uh-huh. Hace unas par de horitas, a las 17:50, tuvo lugar el solsticio de invierno. Solsticio de invierno. Bien. Así que a partir de ahora, los días empiezan a ser un poquito más largos, uh-huh. las noches un poquito más cortas. Uh-huh. Así que si quiere tener noches largas, empiece, apúrese porque se le van a ir yendo. No es una gran noticia para mí, que soy un tipo noctámbulo, pero dicen que antes festejábamos ancestralmente el Año Nuevo en esta fecha, guiados por el sol, por la luz solar, que es la que siempre debió iluminarnos. Esa es la de las velas, ¿verdad? La del fuego. Así que, mi querido Marquitos, bueno. Feliz año, felices aguas. Muchas gracias, felices aguas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Ahí se nos va. Estoy como un poco... Muy bien, y vamos entonces a decir feliz año y a dar las vías de comunicación, ¿le parece, Andrés? Por favor, que si no, no sé dónde encontrarte. Bueno, nos pueden encontrar aquí, sintonizando la 90.7, o pueden encontrarnos por TuneIn, por Simple Radio, por Radio Garden, por la página del colectivo. Colectivo Spica, punto se junta la gente, punto org, punto... No, hasta ahí. Punto ahí. Y si no, pueden también arrimarse aquí a la radio. Por supuesto. Que con mucho gusto serán... Que le vamos a dar el feliz año también, El feliz año en persona. Un abrazo de feliz año para todo el que aparezca por aquí. En vivo es, y en directo. Qué bueno esto de tener tantos años. Porque uno puede festejar y... ¿no? Tantos años. Hoy empieza... Tantas celebraciones. Tantas celebraciones de año, ¿no? Años. Porque los chinos tienen la suya. Exacto. Cada cultura... Exacto. Lamentablemente nosotros nos guiamos por el calendario gregoriano. Exacto. Por la Santísima Trinidad y esas cuestiones y bueno... Veremos cuánto dura. Pero, bueno, sí, porque... No estaría mal festejar el fin de año con las cosas que comemos en diciembre, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, bueno. Que tienen 2 millones de calorías, un turrón, por ejemplo, o un pan dulce. Sí. Lindo, 43 grados y sí. Comiendo el pan dulce la y turrón. La dieta hipercalórica de... Sí, claro. Santísima dieta. Sí. Y vamos a decirle a la gente que si quiere comunicarse con nosotros puede escribirnos al 099-997787, que es mi número personal, pero lo colectivizo, ¿vio? Como buen colectivizador que soy. Y vamos a escuchar ahora, ¿qué le parece? Yo quiero, saludar, propósito del solsticio, mañana es el segundo programa de Brujas al Aire, que sale los viernes a las 21 horas y después tiene algunas repeticiones que tendríamos que ver. Hay algunas brujas por aquí en la vuelta, capaz que quieren comentar algo o hacer una invitación. Pero no sé si alguna de las brujas que anda a la vuelta quiere invitar a la gente a contar cómo pueden participar de este programa. Mira, Juli, acá traen la invitación en vivo. Me teletransporté hasta acá. La bruja, la escoba. Bueno, hola para todos, para todas, para todes. Bueno, mañana están invitadas a escucharnos, 9:30, que vamos a estar hablando del solsticio, que estuvieron el tema a hacer. Pueden mandarnos un audio. Alguna de nosotras, a mí, a Juli, a Vicky, a Espe... a Magda, a Betty, alguna nos puede mandar un audio contando qué significa el solsticio, qué ritual representa o qué quieren dejar ir con este solsticio y qué cosa venga, porque hay una cosa ahí de muerte y nacimiento, de nacimiento y muerte. Uh-huh. Y bueno, y después 10:30 vamos a estar acá prendiendo un fueguito y bueno, celebrando después del programa el solsticio, así que invitades de venir con un instrumento, con lo que quieran para compartir en el fueguito. Ritual. Así que bueno, qué producción gracias. Que tienen estas gracias. Brujitas, ¿eh? Muchas gracias por excelente. Tremendo, tremendo. Este arte es de... Sí. Ah, yo dije... Está hablando, Juli está hablando del arte acá, del pizarrón que tenemos. Yo dije, le encajaron todo el mundo de Fernando Tornillo, como marcando la propiedad, que yo de cosas de pizarrón. No, qué maldad que tienen los compas. Ahí va, pero bueno, se puede compartir. Se puede compartir ahí. Sí, claro. Podemos comentar también qué le parece sobre lo que aconteció aquí en el espacio Carlos Alfredo. Sí. El fin de semana pasado, pues pasaron cosas, me enteré. Pasaron cosas. Usted sabe de lo que ha pasado. Y a usted lo miro, querido Marco. Pasaron cosas. La verdad que estuvo muy lindo toque el sábado. El chocolatín vino. Vino el Power Chocolatín Experimento. UO. Ah. Así termina en H. Y este y Genuflexo, tremendo toque, la verdad. Me encanta el nombre de Genuflexo. Aparte fue un toque que a las 3 ya estaba liquidado, o sea que... Terminó temprano. ¿Una matiné? Casi una matiné. Podría haber terminado antes incluso, pero bueno, es difícil que la gente llegue... Hay gente que le gusta prolongar las situaciones. Yo soy de ese tipo. Ustedes de ese tipo de personas. Bueno, y en el día de ayer las rondas de lectura de Colectivo Espica estuvieron ahí por el ¿cómo es? Venga, Julio, usted que parte de la ronda de lectura, cuéntenle un poquito. Pero está en todos lados. Claro, impresionante. Estuvo divino, yo vi fotos nomás, pero... ¿De qué estaban? De la ronda de lectura. Sí, estuvimos ayer en el hogar de ancianos, de ancianas. Estuvimos leyendo un cuento por el Día de los Abuelos y un texto y cantamos una canción también, precioso. Buenísimo, esas rondas están andando divino. Bueno... Ahora sí, capaz que presentamos la música del día de hoy. La música del día de la fecha, no sé ¿cómo no? Le concedemos el honor. ¿Cómo no? Encantadísimo la vida. Bueno, traigo... traemos a flote. Y traemos a flote, muy bien. Me salió, me aplauden, impresionante, bravo, pará. No tenemos la botonera acá, pero... Agarrate desprevenido. La botonera. Pero exactamente, porque hoy vamos a tener para vestir este hermoso programa a la banda flotante, ni más ni menos, a ver si podemos flotar un poco. Sí, porque a veces nos hundimos en ciertas situaciones. A veces sucede. Y la banda flotante es una banda primero de gente muy amiga y querida, gente de la Costa de Oro. Que viene trabajando con este proyecto hace mucho. Y una de las características me parece más interesante de esta banda es que dentro de sus letras y de sus propuestas siempre hay una cuestión ahí que tiene que ver con los derechos, con lo social, con lo ambiental. O sea que hay como un involucramiento, digamos, también con aquellos temas que nos tocan a todos. Y además hacen tremenda música. Tremenda música. Encima, además, hacen muy buena música. Le mando un beso y un abrazo grande a Fede y a Lore, que están ahí al firme con la banda flotante. Y hay además un audio de Lorena Spinelli ahí que comentando un poco, dando un poco echando un poco de más de luz de la que yo puedo echar sobre la banda. Perfecto. Flotante. Vamos a escuchar entonces el audio de Lorena y enseguida. Uno de los temas que... ¿Qué tenés gatillado, Carlito? Que es Tecno Bayao. Ah, divino, ay, divino. Hola, ¿cómo les va? Acá quien les habla, Lorena Spinelli de la banda Flotante. Para quien aún no conoce nuestro trabajo, somos una banda de la Costa de Oro. Hacemos candombe fusión. Fusionamos el candombe con ritmos afro-brasileños. Les invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales, por Instagram como lavandaflotante.uy, por Facebook también como La Banda Flotante. Y bueno, estamos muy contentas y contentos de ser parte de la programación de esta radio Spica 90.7 FM y les mandamos un saludo muy grande y apretado con una sonrisa en la cara a nuestros amigos de Al Mundo, les falta un tornillo. Así que nos estamos viendo de aquí a poquito, el viernes 30 de agosto vamos a estar en la Sala Zitarrosa compartiendo con otros músicos y músicas el escenario, así que bueno, nos vemos por ahí, a quien se quiera arrimar, y les mandamos un saludo enorme para toda la barra de allá de Santa Lucía. ¡Abrazo!